la desecha de sí, porque una y otra vez le está advirtiendo. Pero algún día se verá enfrentado a los resultados, cuando naufrague su fe y lo haya perdido todo. Mis amigos, la conciencia también puede ser cauterizada. Esto, sobre todo, es una señal de apostasía de la fe en los últimos tiempos. Pero el Espíritu, dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:1 y 2. Así, por ejemplo, Xavier Naidu, la leyenda del Soul Pop, decía en una entrevista publicada en la revista Focus, edición 47 del 2000. Focus dice: con Steffi y su novia, ya hace 8 años que están juntos. ¿Por qué no consideran la opción del casamiento? A lo que responde Naidu: porque nunca podría prometer ante Dios que le sería fiel siempre y eternamente. Si no hago esta promesa, tampoco voy a poder romperla, pero aún sin papeles nuestra relación es tan importante para mí que no la dejaré fracasar. Focus pregunta: ¿cómo es su Dios? Naidu responde: increíblemente misericordioso. Puedo reconocer por muchas señales que nuestra generación vive en un mundo que Dios ha creado para los buenos. La muerte no proviene de Dios. En nosotros dormita la eternidad. Yo quiero experimentar la inmortalidad en este cuerpo y quisiera que aún dentro de 1000 años pudiera estar festejando junto a mis amigos. Mi edad depende únicamente de mi estado anímico. No podría haber mayor contradicción con lo que Pablo dice en la misma epístola de Timoteo: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto lo dice 1 Timoteo 3, versículo 9. ¿Cómo puedo obtener una conciencia limpia? Buena pregunta, ¿no es cierto? Tal vez, después de escuchar este programa, alguno esté con la conciencia bastante intranquila. Tal vez haya algo que ha vuelto a destaparse. Pero tal vez también lo que ya estaba sin filo volvió a recuperar sus bordes y en nuestro interior nos está lastimando. ¿Acaso, querido oyente, su conciencia lo está acusando? Cuestiónese entonces: ¿cómo puedo llegar a sentir paz? ¿Dónde la puedo encontrar? Podemos estar seguros de que la sangre de Jesucristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra mala conciencia. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nosotros podemos ser liberados de nuestra mala conciencia para servirle a Él. Si duda de esto, puede estar seguro que Dios también tiene una respuesta para usted, pues su misericordia excede aún a la peor conciencia. Él, ante quien no hay nada escondido, no ve únicamente nuestras faltas, sino también el sacrificio de su Hijo. Sacrificio que a nosotros nos trae perdón. Jesús es el gran abogado que enfrenta al fiscal e intercede por nosotros. Dice la Escritura en 1 Juan 3, 19 al 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para terminar, querido oyente, citaré otro ejemplo de la vida cotidiana, en este caso de un joven. Lunes, hora 8. Llego a la escuela y ahí están esos tipos. ¡Y todavía tan devoto! En mi cabeza todo da vueltas. Mi conciencia dentro de mí está inquieta. Aprieto los dientes y contesto, ¡sí! Martes, hora 8. Llego a la escuela y otra vez estos tipos. ¡Y hoy de nuevo al club de los devotos! Miro fijamente al suelo y contesto, ¡tal vez! Miércoles, hora 19. Llego a casa. Mi familia va a la iglesia. ¿No venís con nosotros? En mi cabeza todo comienza a dar vueltas. Mi conciencia se inquieta dentro de mi ser. Muerdo mis labios y contesto, no. Domingo, hora 10. Estoy en mi cuarto solo con mi conciencia. Oro y clamo a Dios. ¿Me vuelves a aceptar? ¿Me vuelves a aceptar? Y la respuesta es sí. Querido oyente, quizá tú estás viviendo una situación similar. Y yo quiero concluir este programa haciendo referencia a Hebreos 10:22. Mira lo que Dios está diciéndote a través de esta escritura en este momento. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados cuerpos con agua pura. Es posible que tu conciencia se ha deteriorado. Es posible que se ha perdido el filo. Es necesario que tú vuelvas ejercitando tu conciencia y vuelvas a confesar tu pecado. Ven confiadamente al trono de la gracia y hallarás socorro y misericordia. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. Deseamos, estimado oyente, que pueda seguir meditando en esto y que esto redunde en un crecimiento espiritual para su vida. Agradecemos su compañía y le invitamos a sintonizar también el próximo programa. El tema que vamos a tratar es todavía una sorpresa. No lo vamos a anunciar, pero la invitación igual queda hecha. Le repetimos nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros para comunicar su opinión acerca del programa o para realizar una pregunta o plantear alguna duda. Con mucho gusto le responderemos. También puede escribirnos si desea obtener el texto completo de este estudio, que se lo enviaremos tan pronto como sea posible. Las formas de comunicarse con nosotros son: Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.